Déjalo, que se queden fuera los recuerdos tristes que te desesperan. Déjalo, que al volver a casa y alquilar tus brazos ya está bien de penas. Óyeme, si no te han querido, algo has aprendido, o tú no te enteras. Déjalos, no les des albergue, al llegar la noche, que se queden fuera. El rosal se incendió otra vez, y no te has dado cuenta tú. Persistes, le volverás la espalda al amor y a la luz. Mañana ponte el traje azul, que otra vida comenzará. Luego va a la calle de siempre, y vivirás. Que al volver a casa y alquilar tus brazos ya está bien de pena. Óyeme, si no te han querido, algo has aprendido o tú no te enteras. Déjalos, no les des albergue, al llegar la noche se queden fuera. El rosal se incendió otra vez, y no te has dado cuenta tú. Si persistes, le volverás la espalda al amor y a la luz. Mañana ponte el traje azul, que otra vida comenzará. A la calle de siempre vivirás. Mañana ponte el traje azul, que otra vida comenzará. Luego va a la calle de siempre vivirás.